se supe ni bien se acercó a mí. La puerta se cerró, este es mi corazón, este era. La puerta se cerró, este es mi corazón, este era. Peace out.